La revolución digital no es solo una revolución tecnológica y económica, también es una revolución de política y de la ciudadanía. Esta revolución está cambiando el papel del gobierno hacia la política pública 2.0, desarrollada conjuntamente por las instituciones públicas y los ciudadanos en plataformas, de ahí el término gobierno en plataforma. El factor clave de esta transformación es la capacidad de las plataformas para recopilar y utilizar datos para ofrecer a los usuarios nuevos servicios en condiciones radicalmente diferentes, lo que implica la coproducción de usuarios y empresas. Por ejemplo, la ciudad de Boston ofrece una aplicación para teléfonos inteligentes para que los conductores rastreen los baches mientras conducen y envíen los datos al consejo, que esto genera ahorros sustanciales en los costos de monitoreo de la condición de la carretera. Poner los datos a disposición de la mayor cantidad posible de ciudadanos y empresas puede ser una fuente de progreso social, innovación y crecimiento. De ahí emana el activismo creativo Beautiful Trouble. Establece las tácticas básicas, los principios y los conceptos teóricos que impulsen el activismo creativo, proporcionando herramientas analíticas para que los agentes de cambio aprendan de sus propios éxitos y fracasos. En los módulos que siguen, trazamos un mapa del ADN de estos métodos híbridos de arte, acción, desentrañar los principios de diseño que los hacen funcionar y los conceptos teóricos que lo informan. Y luego mostramos cómo todos estos trabajan juntos en una serie de casos instructivos. Estudios. El activismo creativo no ofrece soluciones únicas para todos, y nosotros tampoco. Beautiful Trouble busca no dictar cursos de acción estrictos, sino que ofrece una matriz de módulos flexibles y interconectados que los profesionales pueden elegir aplicándolos de maneras únicas que varían según cada situación que puede enfrentar. Debido a la importancia del mundo digital, es importante hablar sobre los derechos digitales. Los derechos digitales son básicamente derechos humanos en la era del Internet. Los derechos a la privacidad en línea y la libertad de expresión, por ejemplo, son realmente extensiones de los derechos iguales e inalienables, establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Según la ONU, desconectar a las personas de Internet viola estos derechos y va en contra del derecho internacional. El primer ministro británico David Cameron se comprometió recientemente a dar acceso a la banda ancha rápida de todos los hogares y empresas del Reino Unido para 2020 y agregó que el acceso al Internet no debería ser un lujo, debería ser un derecho. Socializar, compartir información, nuestros derechos digitales, en particular los derechos y la privacidad, la libertad de expresión, son cada vez más importantes. Necesitamos entender cómo nuestros datos están siendo utilizados por compañías, gobiernos y gigantes de Internet como Facebook y Google. ¿Se está manejando de manera justa y escrupulosa, o se vende o comparte sin nuestro consentimiento? Cuando se visita un sitio web, se está permitiendo que el sitio acceda a una gran cantidad de información sobre la configuración de su computadora. Combinada esta información puede crear una especie de huella digital, una firma que podría usarse para identificarlo a usted y a su computadora. Algunas compañías usan esta tecnología para tratar de identificar computadoras individuales. En 2010, EFF lanzó Panopticlick, un proyecto de investigación para investigar qué tan único es cada navegador. Recopilamos información sobre la configuración y la información de versión de su sistema operativo, su navegador y sus complementos, y la comparamos con nuestra base de datos de muchas otras configuraciones de usuarios de Internet. Luego generamos una puntuación de unicidad que le permite ver qué fácilmente e identificable podría ser a medida que navega por la web. En este sentido, Privacy Badger es un complemento de navegador que impide a los anunciantes y otros rastreadores de terceros realizar un seguimiento secreto de dónde se dirige y qué páginas mira en la web. Si parece que un anunciante lo está rastreando en múltiples sitios sin su permiso, Privacy Badger bloquea automáticamente que el anunciante cargue más contenido en su navegador. Para el anunciante, es como si de repente desaparecieran. La privacidad es un límite al poder del gobierno, así como el poder de las empresas del sector privado. Cuanto más alguien sabe de nosotros, más poder puede tener sobre nosotros. Los datos personales se utilizan para tomar decisiones muy importantes en nuestras vidas. Los datos personales pueden ser utilizados para afectar nuestra reputación y puede utilizarse para influir en nuestras decisiones y moldear nuestro comportamiento. Puede ser utilizado como una herramienta para ejercer control sobre nosotros y, en las manos equivocadas, los datos personales pueden usarse para causarnos un gran daño. La privacidad se trata de respetar a las personas. Si una persona tiene un deseo razonable de mantener algo privado, es irrespetuoso ignorar los deseos de esa persona sin una razón convincente para hacerlo. Por supuesto, el deseo de privacidad puede entrar en conflicto con valores importantes, por lo que es posible que la privacidad no siempre gane el equilibrio. A veces los deseos de privacidad de las personas se dejan al lado debido a la visión de que el daño a hacerlo es trivial. La privacidad permite a las personas gestionar su reputación, la forma en cómo somos juzgados por los demás. cómo somos afectados por los demás. Afecta nuestras oportunidades, amistades y bienestar general. Si bien no podemos tener un control completo sobre nuestra reputación, debemos tener cierta capacidad para proteger nuestra reputación de ser perjudicados injustamente. Proteger la reputación depende de la protección no solo de las falsedades, sino también de ciertas verdades que no queremos dar a conocer. Conocer los detalles privados sobre la vida de las personas no conduce necesariamente a un juicio más preciso sobre las personas. Las personas juzgan mal, juzgan apresuradamente, juzgan fuera de contexto, juzgan sin escuchar toda la historia y juzgan con hipocresía. La privacidad ayuda a las personas a protegerse de esos juicios problemáticos.